Catamarca, se realizó en la ciudad capital el Encuentro Nacional de la Red Nacional de Medios Alternativos, con una programación de diferentes talleres pensados para fortalecer y formar nuevos medios de comunicación comunitaria, alternativa y popular. Se esperaba la presencia de muchos comunicadores y comunicadoras de todo el país. Charlamos con Marcos de FM Estación Sur, quien auspicia de anfitriona en esta oportunidad y que nos cuenta un poco la dinámica de este encuentro, que es el 15º que organiza la Red Nacional de Medios Alternativos. Es el 15º encuentro de la comunicación comunitaria alternativa y popular, el encuentro que organiza año a año la Red Nacional de Medios Alternativos y que por primera vez llega a nuestra ciudad de Catamarca. Y bueno, para lo que venimos trabajando ya hace un año, bueno, desde la Radio Estación Sur, pero también desde otras organizaciones, instituciones de la ciudad de Catamarca, del interior de la provincia, que nos han ido acompañando en este proceso de organizar estas tres jornadas que van a empezar hoy, que va a terminar el domingo a la noche, y donde vamos a compartir una gran cantidad de talleres, de espacios de conversatorios, de intercambios de experiencias, mesas, paneles. Vamos a estar compartiendo ferias, vamos a tener ferias de medios, ferias de editoriales, vamos a tener proyecciones audiovisuales, festivales artísticos, intervenciones de arte público. Bueno, una gran cantidad de actividades con la que esperamos recibir a un montón de gente que ya ha comenzado a llegar desde ayer a nuestra ciudad para vivir desde esta tarde que vamos a hacer con la apertura lo que tiene que ver con este nuevo encuentro. El encuentro tiene un poco de eso, ¿no? Un poco de fortalecer los procesos que ya se vienen desarrollando en cada uno de nuestros territorios, en nuestras ciudades, en nuestras organizaciones, en nuestros medios, pero a su vez también tiene una fuerte impronta de generar y de promover el surgimiento de nuevo medio, el acompañamiento de medios o de pequeños grupos, organizaciones que están surgiendo para resistir desde el aspecto comunicacional a los distintos conflictos, de las distintas situaciones de injusticia que nos tocan vivir y transitar día a día en cada uno de nuestros territorios. Ahora sí hay muchos jóvenes, mucha gente que está interesada en la comunicación, que ve la necesidad de generar otros espacios de comunicación y creemos, y por eso un poco también apostamos a organizar este encuentro aquí en nuestra ciudad, que la posibilidad de conocer experiencias, de capacitarse, de formarse, de discutir distintas miradas desde la comunicación va a permitir que en nuestra ciudad y en la región, porque también tiene una fuerte apuesta regional, ya que va a venir mucha gente de La Rioja, de Santiago, de Tucumán, también se puedan seguir generando y fortaleciendo medios de comunicación comunitario, espacios de comunicación en nuestras organizaciones y también la posibilidad de fortalecer una red más a nivel regional que tengamos y que estemos atravesando problemáticas similares en nuestros territorios. En el caso de lo que nosotros vivimos aquí en nuestra provincia de Catamarca, por decir que es la realidad que nos toca más de cerca, acá tenemos una fuerte disputa y una fuerte lucha para resistir al extractivismo minero. Y por ejemplo, el extractivismo minero tiene comprados absolutamente todos los medios hegemónicos, medios públicos, en donde con páginas y páginas de publicidad de la minería, y reconocido esto por los propios jefes de redacción, tienen absolutamente prohibido poner cualquier tipo de información o algo que vaya en contra de los intereses de las empresas mineras. En el caso nuestro, poder tener medios independientes, medios que no dependan de esta pauta, medios que puedan expresar libremente lo que ocurre y toda la otra realidad, todo lo que genera de negativo, por ejemplo, esta forma de extractivismo, es lo que nos ha permitido sostener resistencias fuertísimas como en Andalgalá con Radio La Algarrobo, y que hace 8 años, 9 años que le quieren instalar una mina a 15 kilómetros del centro y no lo pueden hacer porque no tienen la licencia social y porque la sociedad resiste, gracias a que hay un medio también que informa a la sociedad de lo que está sucediendo, de lo que verdaderamente pasa con la minería. En ese sentido, creo que el surgimiento de más medios de este tipo nos va a permitir también ahondar no solo en eso, sino en otras luchas que muchas veces los medios hegemónicos no dan lugar, no dan espacio y directamente son funcionales a las necesidades y a los intereses de los sectores dominantes, ¿no? También le preguntamos a Marcos de Radio Estación Sur, anfitriona de este encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos, sobre la importancia de abordar la coyuntura que se vive a nivel nacional en lo político, económico y social y en cuanto a la comunicación y a la importancia de nuestros medios en esta coyuntura. No te queda una amistad. Sí, va a ser un panel de luchas populares y feminismos en la situación, digamos, y en la coyuntura actual. Ahí va a estar participando, no tengo a mano para decirte los nombres propios, pero sé que va a estar participando una compañera que es economista feminista, va a estar participando, bueno, en el caso de acá a nivel local, Horacio Machado, que es investigador y desarrolla sus tareas, bueno, lleva toda una gran cantidad de investigaciones, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con el extractivismo en nuestros territorios, y van a estar participando analistas de la situación coyuntural, de todo lo que se viene en materia del G20. Son 6 personas, si mal no recuerdo, que van a estar formando parte de ese panel y donde se va a desarrollar un poco una mirada, va a ser el panel de cierre, dicho sea de paso, del encuentro, con una mirada sobre lo que estamos atravesando y sobre todo hacia dónde nos va llevando la coyuntura. Sin duda uno de los espacios que mayor expectativa genera para poder ver cómo nos vamos a posicionar, teniendo en cuenta, bueno, las próximas reuniones que se vienen del G20, lo que viene siendo la militarización en nuestros territorios, que acá en Catamarca también le estamos sintiendo y también se va a estar denunciando, y en ese sentido la idea del panel es mostrar un panorama general, fundamentalmente con una perspectiva latinoamericana, de lo que viene siendo este plan de colonización o de neocolonización en el modelo siglo XXI que nos vienen imponiendo desde las grandes potencias y con la anuencia de los gobiernos nacionales como el que tenemos aquí, ¿no?